de pie, damas y caballeros. A partir de este momento, la radio luce a toda orquesta, a toda orquesta. Voces de la Sonora de la Yapi. Elegí el instrumento alrededor de los 7 u 8 años porque quería ser como mi hermano mayor. Yo no elegí el instrumento. A mí me regalaron la guitarra el día de mi cumpleaños. Yo estaba entre una guitarra y una batería. No me esperaba que me regalaran la guitarra. Me encantó el regalo, pero yo no sabía que me iban a regalar una guitarra. En el momento que elegí el instrumento, quise experimentar. Yo quería tocar el instrumento que ahora estoy tocando, que es guitarra. Entonces a mí me lo regalaron. Después de un tiempo, empecé a ir a clases de guitarra. Aprendí. A la hora de elegir el instrumento fue a través de mi hermano. Cuando mi hermano empezó, yo a los pocos días arranqué. Me copó un montón lo que era el tema del instrumento. Después de un tiempo, cuando fui mejorando, me uní a la orquesta, la Sonora de la Yapi. El momento en que elegí mi instrumento fue cuando vi a una amiga tocándolo y me llamó mucho la atención cómo sonaba. Lo elegí porque me encantaba el sonido que producía y ver cómo lo tocaba me motivó a hacerlo también. Esto fue A Toda Orquesta, Voces de la Sonora de la Yapi. Es una producción de Radio Aijuna.